Mauro Agostini, ganador de la persecución individual en lo que es la categoría elite de este campeonato argentino, te sumás a una lista de campeones en la que hay gente de nombre muy grosso, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento por haber obtenido esta medalla de oro. La verdad que fue un sacrificio muy enorme y ya entrar contigo, entrar en la lista de los campeones argentinos de persecución, donde hay tantos corredores de renombre, ya sea nacional e internacional, yo creo que bueno, es una alegría muy grande. Así que bueno, desde ahora yo creo que es el primer pasito para seguir avanzando y creciendo en este deporte y volverme día a día un mejor corredor. Representando lo que es una federación como Entre Ríos, que ha venido con una camada interesante de representantes, tanto a nivel juvenil como a nivel mayor. Sí, la verdad que sí, yo creo que bueno, que Entre Ríos formó un equipo muy bueno para traer el campeonato argentino. Este año integramos a ellos, así que bueno, vamos, ya sea con esta camiseta o con otra, la alegría es la misma. ¿Cuál el objetivo más grande que tenías era este, la persecución individual? Sí, la verdad que sí, después de hace unos tiempos, hace 5 meses de haber dejado de correr en bicicleta, bueno, volver de nuevo y poner la cabeza y pensar día a día. En el sacrificio, en el esfuerzo de mi familia, de mis padres, de mis amigos, después luego de hacer contacto con Roberto, que me ayudó a llegar a lo máximo que pude este año, la verdad que estoy muy contento y bueno, yo creo que por ahora el año se cumplió con esto. Bueno, Mauro, felicitaciones y muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo a un amigo mío, Emiliano Barros, que estuvo siempre conmigo, al Cabezón Moretti, que me ayudó muchísimo, a toda la gente Rafaela, ¿sí? Y a todos los que me conocen.